radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Hola, ¿qué tal? Nuevamente programa Trabajadores por Radio Semilla. ¿Cómo te va, María del Carmen? Muy bien, aunque una tarde bastante calurosa, igual que las anteriores. Esperemos que cambie un poco este tiempito. Pero bueno, ahí andamos. Es el verano, así es que antes de pasar a cualquier tema, y que es lo más importante, nuestros amigos y oyentes habrán visto en las redes que maneja Radio Semilla un mangazo, un super mangazo. Estamos mangueando dos cosas, ¿no, María? Sí. Un aire acondicionado para el estudio. Ah, sí, eso es muy importante. Y estamos mangueando también un aparatejo que sirve para controlar la electricidad cuando se corta y después viene. Sí, o cuando baja el voltaje mucho y se estropean los aparatos de la radio. Así es. Y eso, todo este preámbulo sirve para comentarle a los amigos que estamos saliendo solo por internet, porque estos cambios de presión, estos cortes que seguimos sufriendo, terribles. De amplio margen, porque hay parte de la ciudad de Buenos Aires, parte del Gran Buenos Aires que los está sufriendo. Bueno, también Radio Semilla ha sufrido estos cortes, y al volver la luz, nuestro transmisor ha tenido que, bueno, se nos enfermó y está en este momento hospitalizado en DTL, para que vean que cómo se puede recomponer esos huesos. DTL son los compañeros que también son de acá, del INPA, que están en INPA, que son los que hacen los transmisores y nos arreglan los transmisores cuando pasan estas desgracias. Así es que bueno, por lo menos por el día de hoy, no sabemos qué cuántos días más nuestro transmisor está ahí en terapia, pero seguro que resucita y vuelve a andar maravillosamente como lo estaba haciendo hasta estos días. Así que va a ser un día especial. Y le mandamos, si llega a escuchar en algún momento, porque a nuestra compañera negra, saludos, que está en Córdoba. Ayer estaba muy refresquita en una pileta cuando la llamé. Así que, bueno, no creo que pueda ir hasta ahora con el calor que hace, pueda escucharnos, pero por ahí nos escuchan diferido. Así que le mandamos saludos. Salió de la pileta para prender la compu y escuchar Radio Semilla. ¿Qué te parece, estimado Rama? Y un lujo, la verdad. ¿Se me escucha ahí? Yo te escucho perfecto. Qué bueno, qué bueno. La verdad, un saludo a la negrita. Ojalá que le esté pasando bien en estas tardes de calor de Buenos Aires. Y en Córdoba debe ser... Es calurosito Córdoba, fresco no es. Pero al lado de la pileta está todo bien. Y mejor que al lado, adentro, ¿no? Exacto. Mejor que al lado, adentro. Y el otro que también tenemos con ciertos problemitas de salud en la familia es nuestro amigo Cacho. Sí, que por eso hoy no está. Pero bueno, dijo que probablemente, casi seguro, el próximo martes va a estar. Así que le mandamos besos y abrazos y pronto recuperación de la nena. Sí, sí, porque está un problemita al pulmón que se le ha complicado y pobre, tiene que estar así con su hija. Como y a Rama también lo saludamos calurosamente en los dos sentidos de la palabra, porque lo habíamos perdido en el mundo murguero. ¿Cómo estuvo eso? Y bien, bien, más o menos. Tocás un tema sensible, que tengo que decir, pero bien, muy bien, la verdad. Las murgas que vi me gustaron mucho. Y las que no vi, espero poder verlas. Todavía falta, ¿no? ¿Cuántos fines de semana? Y depende de la murga, sale en febrero. Los de febrero seguro, pero algunas murgas también continúan saliendo la primera quincena de marzo, los dos fines de semana que le siguen también. Y hay algunos que siguen saliendo todo el año, algunas murgas obviamente. Pero bueno, ajá, así en carnaval que hay corso en todas las esquinas, febrero, me parece. Ajá, así que bueno. La murga igual es un ámbito amplio que tiene circuito oficial, que son los corsos oficiales, que son los que cortan la calle, las grandes avenidas, y tienen vallas, financiamiento del Estado. Y además tenés otros corsos, que en Capital no son tantos, son los menos, muy muy poquitos hay, que son los independientes y autogestivos, que no dependen del financiamiento de nadie, se organizan para conseguir el mango y para llevar la alegría a los lugares donde no llega el circuito oficial. Hoy, y en este último circuito es donde está tu murga, ¿no, Ramán? Sí, yo soy de Heredero de la Locura, del Bajo Flores. Ahí somos vecinos de la murga que fue baleada en el Bajo. Sí. Y sí, somos del circuito oficial, no sé, oficial. Independiente. No somos parte del circuito, no vamos a esos cursos. Quizás en algún momento nos han invitado a uno, pero muy esporádicamente, y tiene más que ver con la murga que lo organiza que con el corso, los que organizan el corso. Nosotros para el circuito somos una agrupación murguera, porque parecemos más una obra de teatro, porque hablamos mucho y tenemos mucha historia, que lo que es la murga tradicional, que tiene toque de bombo, desfile de baile, bailes, todos vestidos iguales, y canciones murgueras, ¿no? Pero nosotros, y que ustedes tienen mucho texto. Nosotros tenemos una obra montada todos los años. Una representación hacen. Sí, el año pasado fue Rebelión en la Huerta, y este año no sé el título, pero es les cuento desde afuera un poco, porque no estoy saliendo con la murga, tuve una discusión ese último momento y elegí alejarme para que puedan disfrutar del carnaval todos. Fue un momento tenso ahí. Pero bueno, soy parte de la murga y los amo mucho. Una recopilación de cuentos y personajes infantiles que cuentan una historia de cómo Viserita Roja le incentivan a robar por los tres chanchitos, cómo llega a buscar la manzana podrida y cómo cada vez que pasa algo la Loba Bullrich acaba, acaba con alguno de los chanchitos. Arremete con complicidad con los chanchitos y con el príncipe. En Pauli. Complicidad con los chanchitos, entonces los chanchitos ya sé quiénes son. Sí, señora. Es una historia muy interesante y muy desopilante también. La verdad es que mezcla mucho el humor con la realidad. Un poco crudo. Nosotros también hablamos ahí de Aguada, Blanca Aguada, que tiene sus tallercitos con sus pobres enanitos que después pasan a ser chanchitos, porque cuando no hay más trabajo, bueno, tienen que estar donde tienen que estar. Y de pronto Viserita Roja le hace caso a la persona equivocada, termina en el lugar equivocado. Y aparecen también unos Hansel y Gretel, que de tanto doblar a la derecha se pierden, y aparecen de cero también. Entonces es una recopilación de historias. Lo lindo es que, bueno, lo hacemos murga, como podemos. La murga de tradición e historia también tenía mucho de teatro. Lo que agarra la tradicional argentina, porteña, el circuito, no agarra teatro, pero es más amplia la historia que lo oficial. Entonces es interesante también. Igual hay murgas, también hay que decirlo, del circuito oficial, que tienen escenas, que tienen monólogos, y que por eso les restan puntos, porque no cumplen, claro, si vos querés ser de la mejor categoría, tenés que hacer todo como te pautan. Lo que está, claro, pautado, así explícitamente. Si tenés una murga que tiene todos trajes diferentes, te restan puntos, tenés que tener ahí todos vestidos. Y bueno, son qué sé yo, jades, cosas. Hay gente que lo vea, hay gente que no. Yo, a mí nunca me gustó una murga porteña hasta que vi la murga en la que estoy y por eso me metí. Pero bueno, son gustos y la posibilidad de elegir también. Hoy, qué lástima, bueno, que nosotros tenemos radio, porque sería lindo pasar todo el despliegue de la murga, ¿no? Sí, la verdad es medio difícil porque no hay tantos medios para, recursos, digo, para poder garantizar el audio. Porque claro, porque viene de aquí, de allá, o sea, no es... Los bombos saturan, las voces no se escuchan, los corsos no tienen tan buen sonido, entonces es difícil agarrar, pero por suerte las murgas se organizan para por lo menos una de las, no sé, 15, 20, 40 salidas que tienen en carnaval, que una por lo menos se grabe bien, entonces cada vez es más grande el ¿cómo se dice?, el archivo. Ajá. Del carnaval. Pero sí, seguramente hay murgas que tienen todo el espectáculo grabado en HD, sin problemas. Y hay murgas que se las arreglan para tener por lo menos un video de un celular completo y que más o menos se escuche sin saturar, que más o menos se pueda ver sin que... Y sobre todo para que dé una idea de las características que tiene. Por ahí uno no escucha bien todo lo que está diciendo el personaje que está cantando, gritando en ese momento, pero por ahí que te dé una idea de las características que de ese espectáculo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que se está haciendo y hay también muy poca difusión del ámbito murguero. Yo digo siempre que es un ámbito muy cerrado y que nunca lo conocí hasta que me metí en una murga, y la verdad es que me lo reconocen, es de los ámbitos más cerrados que hay. Se aman todos los murgueros y murgueras, quizás demasiado, aguante el amor murguero, pero no es un ámbito muy abierto. Sí hay murgas que construyen mucho con, qué sé yo, hay murgas partidarias directamente, que construyen con sus otros, organizaciones, sí. Organizaciones, y hay murgas que no lo son tan partidarios, que sí tienen una gran fuerza política y que se organizan en el barrio. También hay murgas por ahí que se organizan directamente con los vecinos, que eso casi todas, ¿no? Pero digo, hay murgas que además se organizan para lograr cosas en el barrio, además de sus instrumentos, de sus trabajos. Y sus bailes y todo. Es algo muy difícil para no generalizar y poder explicar todo lo que es, porque... Y también, inclusive, yo hablo mucho de la visión acá de Capital, pero o Buenos Aires quizás, pero si viajás por las provincias hay una gran mezcla de lo que son murga comparsa, que tiene que ver más con lo de, más por ahí lo de Brasil, ¿no? Eso que es más, mucha percusión y el desfile, y las chicas bailando y los chicos también ahí acompañando, o quizás con los tincos, con el carnaval del norte también. Hay una mezcla con eso en algunos lugares. Entonces es amplio. Es un mundo. Es un mundo increíble. La verdad es que para todos los gustos, así que no se quede en su casa, salga a disfrutar, es la invitación. Bueno, lo tendremos en cuenta entonces. Sí. Voy a estar pasando, la música de hoy va a tener que ver con eso, voy a intentar pasar, vamos a probar, ¿no? Esto es siempre Radio Semilla, la prueba ahí en el aire. Vamos a ver qué tan bien se puede escuchar, vamos a pasar un poquito de murga uruguaya, que la Mora Uruguaya está buena porque hay algunas que tienen críticas muy interesantes. Sí, son muy buenas. Y además ellos son ingeniosos para hacer sus críticas, no son simplemente panfletarias, sino que están muy, muy bien hechas. Son muy ricos en su contenido. Sí, no es solo chiste fácil. Lo tienen, pero realmente te llevan una historia y tocan temas también que es muy difícil cantar a veces, temas que están tan insertados en la sociedad o en la familia o en uno, y que son también tan crudos a veces, ¿no? Entonces está bueno. Ahora cuando les cuento, ya para que sepan, que cuando digan ustedes y presenten el programa, vamos a ir con la primera apuesta del programa, que es el cuplé del 2010, Murga la Mojigata, cuplé Los Niños y los Menores, que toca justamente el tema de que sigue estando en la mesa de varios países, que es la baja imputabilidad. La cual diferencia un niño de un menor. Porque ¿en qué momento un niño pasa a ser un menor? ¿Viste? Entonces ahí te empieza a comparar, este es un chico, este es un chico bien, este no, bueno, no sé. Y también como de pronto la sociedad se asusta, ¿por qué llega a eso? A un niño, a dejar de ver a un niño como niño. Niño. ¿Qué le pasó a esa gente que vio eso? Entonces es interesante, dura unos minutitos, pero ojalá que se escuche bien, vamos a probar. ¿Y eso es una murga uruguaya? Sí, la Mojigata. La Mojigata. Joven. La murga joven se dice que porque surgió en los últimos 10 años, apareció en el circuito de carnavales. Eso. Y ya terminó igual, ya no sale más. 2012 fue el último año, así se despidió con todo. Pero bueno, yo soy fanático de esa murga, me gusta mucho ese cuplé, me tomo el atrevimiento de compartirlo. Y el programa Trabajadores será bienvenido, la Mojigata. Como todos los mojigatas y mojigatos. Voy del otro lado y escucho atentamente qué sigue en el programa, así preparo ese temita. Maravilloso. Ahora bueno, entonces vamos a hacer una pequeña repasada. Después de dar una repasada por las semanitas de murgas, ¿qué ha pasado esta semana o estos días? Porque nosotros también tuvimos vacaciones, justamente por el carnaval. El martes pasado no estuvimos, ¿no, María? Sí, porque acá en IMPA está cerrado los días feriados, los domingos y feriados. Así es. Así que bueno, han pasado varias cositas, ¿no? Nosotros nos vamos a abocar a dos o tres. Dejamos en suspenso la visita que teníamos, que inclusive la habíamos publicitado, pero algo vamos a charlar de la situación de estos compañeros que son los tercerizados del subte. ¿Escucharon bien? Tercerizados del subte. Hay mucha gente que piensa que ya no existen más tercerizados en el subte, porque se había dado una pelea muy importante y se había ganado hace unos cuantos años atrás, ¿te acordás? Sí. Bueno, pero todas esas realidades vuelven a revertirse. Así que vamos a dejar eso, si no vamos a intentar comunicarnos con este compañero Rodrigo. Y después tenemos esta discusión que te toca de cerca, María, ¿no? Sí, los docentes. Los docentes. Que lo bueno es que los gremios docentes, al menos están unificados los principales, los que se entrevistaron con el Ministerio de Educación, que es la CETERA, UDA, AMET, que es de la gente de las escuelas técnicas, SADOP, que es de los gremios de las escuelas privadas, gremio de las escuelas privadas, y SEA, que es un nuevo sindicato. Está bien, así que vamos a charlar un poquito de eso después. Claro. Por supuesto que no podemos dejar de lado a la gran discusión y pelea que se están dando en conjunto el mundo de los trabajadores estatales. Y tenemos una comunicación con uno de estos compañeros que nosotros recibimos aquí en Radio Semilla, que nos va a comentar un poco cómo está la situación allí en Cultura. Él es del Ministerio de Cultura, pero esa situación también se extiende al resto de los trabajadores. Al resto, sí, hay varios lugares del Estado que están, muchos, diría, más que varios, que están despidiendo gente. Así que yo sé que los despedidos, hoy leía que hay más de 40.000. Bueno, y después vamos a tocar esta semana, el viernes pasado, otra vez un hecho de represión muy fuerte acerca de... Acá fue relativamente cerca, acá en Villa Celina, balearon a un militante del Movimiento Popular La Dignidad, Iki es un compañero que además estuvo militando en Parque Patricio, porque de ahí lo conocemos. Así que vamos a compartir, y en este caso vamos a compartir para saber cómo está este compañero y en qué circunstancias lo balearon acá en Villa Celina, el partido de La Matanza. Sí, muy sorpresivamente. No le avisaron. Vamos a compartir un audio, pero sí, previamente vamos a agradecer, porque este audio es de nuestros compañeritos de el programa Con el Pie Izquierdo, que sale al aire por Radio Sur. Y en él, en especial, bueno, le agradecemos a todos estos compañeros, en especial al compañero Toti, que era de nuestra radio. Claro, que ya volverá. Estuvo todo el año él a cargo del programa El Semillero, de sí. Radio Semilla. Y ahí a la compañera también, que le hace una entrevista a otro militante del Movimiento Popular La Dignidad, para preguntándole cuál es la situación de salud de este compañero baleado. Así que vamos a charlar sobre esas circunstancias, que son muy jodidas. Sí, muy serias. Bueno, es la primera y así seguimos. Y también vamos a invitar a alguno y vamos a comentar un poquito también cómo se está preparando el 24, de febrero. Esa actividad, ¿no? Así que con eso vamos a seguir después de escuchar lo que nos había prometido Rama, esta murga uruguaya que se llama, que nos dijo cómo se llamaba. La Mojigata, que nos gustó el nombre y todo. La memoria falla a veces. Vamos a escuchar a La Mojigata, presentada acá por el amigo Rama y recomendada por él. Vamos a ver si compartimos su... Seguro que sí. Su análisis. No, su gusto musical. Ahí estamos. Radio Semilla FM 106.5. Yo adivino el parpadeo de ese niño que a lo lejos es tan dulce y cariñoso. Pero ahora que está cerca, más que dulce, está salado este imberbe malhechor. La, la, la, la. Tiene como 9 años. No es ningún niño, es flor menor. Flor de menor, menor. Resultó esa botija, por no decir un maldito bribón. Yo que pensaba que era un angelito, y ahora me doy cuenta, terrible menor. Miren todos, entran, salen y vuelven a afanar. Porque hay una ley que los hace inimputables. Guarden todo, son aviones. Cuando va un oficial, ellos ya fueron y vinieron solos al rock and samba. Hay que darle. Si 20 años no es nada, 18 tampoco. A los 16, para mí ya tan pronto. Y ya que vamos a bajar la imputabilidad, ¿por qué no lo bajamos en serio? Si son un peligro a los 16, te agarran la casa. No sé, si es tan bravo a los 12, cerramos los 11, quedamos en los 6. Ah, los 6 mucho mejor, pero te maneja el arco y la flecha con una precisión. Tiene una motricidad fina. 5. Te hacen malabares con 8 pelotas. Y los collares con fideo que hacen, probemos con 4. 3. Te conocen como 4 palabras y mira si justo las 4 que conocen son. Esto es un asalto, más. 2. 1. Como sociedad creo que nos debemos. Cuando eras un espermatozoide, que armamos el expediente. Ya tenía pinta en ese entonces de ser un delincuente. Cuando entras al óvulo ya empieza, hay algo sospechoso. Una media usaste en la cabeza,

Dígame qué hace su hijo en la UTU, nada más. Páginas web y programación Java. Es un niño. Hoy nuestra charla se empacha de crónica roja y ausencia de amores. De niño ya no niño. Bueno, eso fue La Mojigata. Seguimos acá en el programa Trabajadores. María, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Perfecto, está un poco fuerte. Estoy desde el estudio, no lo puedo creer. Quiero mandar un saludo a Mimi, la compañera de la radio, que está ahí en su casa haciendo el aguante. Muchas gracias por tus oídos y tu tiempo. Te mandamos un abrazo acá desde Semillero. Bueno, un saludo. ¿Con qué vamos a seguir, María? Voy a poner una cancioncita para relajar, porque lo que tiene la murga es que no te deja descansar, porque tenés que estar todo el tiempo ahí escuchando a ver qué te dice. Claro, era bastante duro el tema, pero es la realidad, que hay hijos y entenados, ¿no? Es decir, los niños eran aquellos que viven realmente lo que tiene que ser la niñez, y los menores son aquellos niños que, sin embargo, les toca una vida dura desde la panza de la mamá. Entonces, lógicamente, cuando ya llegan a tener más añitos, no muchos, pueden hacer cosas que no están bien vistas en la sociedad, pero que es fruto de la injusticia social que viven. Así que bueno, ahora vamos con el tema. Muy bueno era el... Chao, Nati, saludamos a una compañera de la radio, amiga de Mimi, que a Mimi también le mandamos otro abrazo de vuelta, si seguís escuchando, si no te llegó solo el primero. Y vamos a seguir con un temita de Contrasporte, que tiene también con la murga, es un temita corto para descansar, aproveche para relajar, porque la murga, como dije, hay que escucharla para entender el mensaje. Entonces vamos con Contrasporte, Milonga por Momo, 2 minutitos y volvemos para una sorpresita ahí que nos presentan las compañeras. ¿Vamos? Adelante, nada más. Cuesta, ¿eh? No tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. Mira, entiendo si siente frío, es por eso que empecé a cantar. A ver si moviéndose de a poco recuerda cómo se vive bailar. Qué lindo recuerdo sentirse en calor, bailando me siento cerquita del sol. No va a haber trago que cure esperanza. Y no se queje cuando cortan la calle. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, hermosa la música que hoy nos ha seleccionado el amigo Rama, ¿no? Perfecta está. La verdad que sí, que comparto el comparto tu gusto. Así que ya podemos seguir con esta para los próximos, durante todo el verano, ¿no? En la etapa música, del carnaval. Claro, murguera de todos estos conjuntos que Rama conoce perfectamente porque es de su palo y nos los hace conocer a nosotros, sí, y a nuestros amigos. Es algo que no se tiene la menor idea, uno. Y tiene muy poca difusión y Radio Semilla está para eso, para darle un poco de micrófono a tanta gente que hace cosas buenas. Es la cultura del pueblo. Bueno, seguimos con nuestro, con lo que habíamos prometido al inicio, que tiene que ver con todo este arremetida terrible que hay contra todos los trabajadores estatales a nivel nacional, municipal, provincial, etcétera, etcétera. Y nosotros habíamos tenido de invitados, ¿no, María? Hace poco tiempo. Unos 15 días atrás, unos compañeros del Ministerio de Cultura. Sí. Y ahora uno de ellos, Nicolás, que es de, él es delegado, es de museos, de la parte de museos, nos le pedimos un audio preguntándole cómo está la situación y un poquito cuál es la perspectiva. Nos invita a dos lugares que, bueno, después vamos a repetir, ¿no? Y ahora lo escuchamos. Lo vamos a escuchar a Nicolás. Bueno, Pilar, compañeros de la radio y del programa Trabajadores, acá Nicolás, delegado de ATE del Ministerio de Cultura, tratando de darle continuidad a la entrevista que hicimos el otro día. La verdad que no tenemos muchas noticias afirmativas para transmitirle, solamente que nosotros que seguimos peleando, hemos tenido reuniones con funcionarios, nos siguen prometiendo algún tipo de reincorporaciones de algunos compañeros, pero nada seguro. Nosotros seguimos peleando por la totalidad, sabemos que es una pelea difícil, pero la seguimos dando. Pero bueno, en ese sentido y como Ministerio de Cultura, queríamos que toda la audiencia pueda saber cómo sigue nuestra agenda de pelea y nuestro plan de lucha. Así que en ese sentido queríamos invitar a todos el sábado en las puertas del Museo Nacional de Bellas Artes o en o en sus alrededores, la Asociación de Trabajadores de Museos, en conjunto con nosotros, con ATE, estamos invitando a la población a esta especie de muestra, festival La Cultura No Se Achica, que vamos a hacer a las 5 de la tarde este sábado 20, y en donde cada museo, cada espacio cultural que se vio afectado por este recorte de la cultura en el ministerio, van a hacer diferentes actividades para dar a conocer la situación y para dar a conocer lo que hacemos. Por otro lado, y en función de nuestra propia asociación gremial, la ATE, sabemos que es muy fuerte y que va a ser muy fuerte la participación nuestra como ministerio y de todos los trabajadores del Estado el 24 de febrero, el próximo miércoles, la semana que viene. Es un paro con una movilización a la cual están adhiriendo diferentes sindicatos estatales como la FESPROSA y el sindicato de... la CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, sabemos que ya adhirió. Ayer hicimos un plenario en la Regional Capital de la Asociación de Trabajo del Estado, en la que también se mandató con fuerza a los dirigentes a convocar a la ATE Provincia de Buenos Aires, también a una movilización a Plaza de Mayo, así que se está cerrando la movilización a Plaza de Mayo, yo creo que va a salir favorable, así que vamos a ir a Plaza de Mayo. Y bueno, estamos invitando a todos los gremios, a toda la población a participar el propio 24, que tendremos que dar... A ver qué le pasó. Es un paro con una movilización a la cual están adhiriendo diferentes sindicatos estatales como la FESPROSA y de la Regional Capital de la Asociación de Trabajo del Estado, en la que también se mandató con fuerza a los dirigentes a convocar a la ATE Provincia de Buenos Aires, también a una movilización a Plaza de Mayo, así que se está cerrando la movilización a Plaza de Mayo, yo creo que va a salir favorable, así que vamos a ir a Plaza de Mayo. Y bueno, estamos invitando a todos los gremios, a toda la población a participar el propio 24, que tenemos que dar una señal fuerte de que no estamos dispuestos a que toquen a los trabajadores del Estado y en ese gesto a que no toquen a ningún laburante, porque lo que vienen y la muestra es con nosotros, trabajadores del Estado, es para el conjunto de los obreros en general. Así que muchas gracias por todo y les mandamos un saludo y agradecemos la difusión y la fuerza que siempre nos mandan ustedes. Bueno, ese era el compañero Nicolás. Me quedo con una frase, ¿no? Mandatamos con fuerza, dice él, a los dirigentes. Mandatamos con fuerza a los dirigentes para que se prepare el 24 como Dios manda. Como debe ser. Y bueno, recordamos entonces que el próximo sábado 20 invitan a concentrarse donde el Museo de Bellas Artes, en el Avenida Figueroa Alcorta queda, y ahí casi enfrente de la Facultad de Derecho. Y bueno, a las 17 horas, con el lema La Cultura No Se Achica. Y después también a participar de la movilización y de aquellos trabajadores que pertenezcan a los gremios estatales, al paro y movilización, y a los vecinos que acompañen la movilización. Y sobre todo, y más que vecinos en general, 24. Más que vecinos en general, al conjunto de trabajadores y vecinos, porque los vecinos tenemos parientes. Claro, a mí me da la impresión de que este 24 de febrero es un llamado específicamente en primerísimo lugar, a todo el mundo que quiera ir, obvio, pero en primerísimo lugar a los trabajadores, porque son los sectores que están, el primer punto de ese llamado es contra los despidos. Entonces es un tema que, y por las paritarias libres, entonces es un tema que está bien en el, digamos, en el tapete en el momento actual, ¿no? Bueno, esperemos que los gremios y los grupos de trabajadores puedan organizarlo bastante, porque no es una cosa que pueda salir así muy, que si no se trabaja no va a salir. Para que tenga éxito se tiene que preparar. Así es, y todas estas actividades que están, como actividades específicas que están haciendo estos compañeros, como la actividad de este sábado, a mí me da la impresión de que son actividades preparatorias que sirven para el próximo miércoles, el día 24. Claro. Y por nuestra parte, bueno, sabemos que adhieren desde un inicio todos los sectores de la economía popular, empresas recuperadas. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas también adhiere, así que abarca un gran espectro, sí, de los sectores, de todos estos sectores que han sido tocados. Así es que, bueno, vamos a tener un programa más antes de esa, sí, el del de esa protesta. Sí, el martes próximo, justo antes. Así que allí es probable que vayamos a tener en cuenta esa actividad y vamos a tener el programa más bien dirigido hacia eso. Si es que alguna cosa de la realidad no nos saca de ese... Sí, porque pasan tantas cosas actualmente día a día que una piensa algo, pero después tiene que ir reformando sobre la marcha. Algo así ocurre. Bueno, nosotros habíamos prometido también, antes de meternos de lleno en el tema que a ti te gusta, que son tus compañeros docentes, queríamos dejar pasar ese hecho de represión tan brutal que se dio baleando a este compañero del Movimiento Popular La Dignidad. Así es que vamos a pedirle a nuestro camarada Rama, y por supuesto reiteramos, agradecemos, porque estos audios son... fueron recolectados por compañeros de programa con el pie izquierdo. Así que, bueno, gracias Toti y compañeros. Está bastante sintético y es lo que nosotros queremos que nuestros amigos sepan. Bueno. Lo escuchamos entonces. Estamos listos e indignados. Vamos a ver si sale. Buenos días, Cristian. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿podés contarnos un poco cómo es la situación? Sí, mira, estábamos haciendo una asamblea ahí en el barrio Villa Celina, nuestro compañero Iki, que es un militante de la organización, porque queríamos abrir un jardín maternal. Entonces, siempre cuando empezamos alguna de estas actividades, lo que hacemos es una asamblea con los vecinos, a ver cuáles son las necesidades, cómo lo ven, qué sé yo. Y en el medio de la asamblea, a tipo 7:30, 8 de la tarde, de la noche, viene un flaco del barrio, conocido del barrio, que es una asociación de fomentos de ahí del barrio, con la cual nuestros compañeros ya venían teniendo problemas por esto de la denuncia que había hecho por estas tierras cedidas del IBC a esa asociación vecinal, y sacó un revólver y le pegó un tiro en el pecho, en el medio de la asamblea, a plena luz del día. Esos fueron los hechos concretos, digamos. Y para llegar a esta situación, ¿cómo empezó esta relación para que llegara a esto, no? ¿Cómo fueron dándose los hechos? Nuestro compañero empezó a identificar, o sea, los vecinos empezaron a dar cuenta que el barrio se empezó a inundar de una forma irregular, que no se inundaba hasta ese momento, fue hace un año y medio más o menos. Empezaron a investigar y llegaron a la conclusión que había unas tierras que hacían de desagote y que los desagotes estaban siendo tapados por una construcción nueva. Empezaron a investigar, esas tierras eran del Instituto de la Vivienda, que la estaban cediendo a una sociedad de fomento en custodia, y esa sociedad de fomento a una cooperativa de construcción, de manera ilegal, para empezar, la estaban cediendo de manera ilegal y estaban vendiendo de forma ilegal las tierras, porque también cuando empezaron a hacer la investigación, vecinos venían a decir que los habían estafado con esas tierras. Y ahí el compañero empezó a hacer las denuncias, a investigar y a hacer denuncias, y frenó esa obra, que no eran viviendas, era una obra, una emplanada en donde estaban tapando los desagües, en donde el agua tenía que escurrir cuando llovía. Entonces el barrio, como eso no sucedía, se inundaba. El compañero frenó esa obra y empezó a tener aprietes de todos lados. La asociación esta de fomento, de la policía, la comisaría número 11, obviamente de un montón de punteros de ahí del barrio, y el compañero, como es militante, siguió militando, digamos, no, hizo, no le dio bolilla. Y, pero el resultado, el desencadenado, lo que terminó fue el otro día con un tiro en el pecho del compañero. ¿Cómo está ahora Iki? Y él está, ayer lo operaron nuevamente, porque cuando le pegan el tiro en el pecho, la bala le atraviesa el pulmón, le toca el hígado, y tenían que revisar que no haya tocado ningún órgano más, sino que no tenía ninguna fisura de los intestinos ni ningún otro lado. Lo operaron y salió bien, y está estable por ahora. ¿Y cómo, después de que sucedió esto, cómo se van a organizar entre los vecinos y entre todos los que forman parte del movimiento? Mira, nosotros en general vamos a seguir organizados como estamos, nuestra organización, pero vamos a hacer una movilización muy fuerte en el barrio esta tarde, a las 6 de la tarde, denunciando la complicidad del PJ de La Matanza, porque tiene parte de responsabilidad la municipalidad de esta sociedad de fomentos y de esta cooperativa. De hecho, la presidenta o la vicepresidenta de la sociedad de fomento trabaja en la municipalidad de La Matanza. Y esa connivencia del PJ de la provincia de Buenos Aires, sobre todo de La Matanza, con el PRO, sobre todo el PRO en la ciudad de Buenos Aires, con Steve Kerr y este muchacho Basavilbaso, Emilio Basavilbaso, que trabajaba en el Instituto de la Vivienda, y que tenemos pruebas de documentos que ellos firmaron en cesión de esas tierras de forma irregular. Nos parece que hay un entramado político de lo que nosotros llamamos la vieja política, de lo que el PRO se jacta diciendo todo el tiempo que esto es, lo que vienen a hacer es nuevo, que es una política nueva. Estos muchachos del PRO se asientan sobre la base del PJ y trabajan, desarrollan territorialmente su aparato en connivencia con el PJ, en este caso de La Mata. Cristian, una consulta. ¿Ustedes hicieron la denuncia? ¿Saben cuál es la situación legal de quien efectuó el disparo? Hicimos la denuncia, fuimos a las 2 de la mañana a la comisaría con un montón de compañeros a decirle que no íbamos a permitir que sigan apretando, porque además de la comisaría lo habían apretado ahí, que le habían dicho, gordo, ahora cuando se vaya este gobierno te vamos a pegar un tiro, pensando que nosotros éramos kirchneristas, nosotros no somos kirchneristas. Entonces fuimos a la comisaría a decirle que no íbamos a permitir que sigan apretando, fue el abogado y hizo la denuncia. Por supuesto, el flaco está suelto todavía, obviamente, porque la comisaría es parte del problema. Es la que libera la zona o la que interviene incluso a favor de las políticas territoriales de matones que les vengo diciendo, digamos. Pero la denuncia está hecha. Cristian, ¿qué actividades, qué cosas hacen con la organización, no solo en este barrio, sino en general? Nuestro movimiento es un movimiento que tiene 20 años, que se forma con una base muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, pero además es un movimiento nacional que a través de los años logramos construir unidad con diferentes organizaciones. Una de ellas, que para ustedes seguro es la más conocida, es la del Perro Santillán. El Perro Santillán es parte de nuestra organización. Y construimos jardines maternales, secundarios, cooperativas de trabajo, medios, centros de salud propios, ambulancias. Como el gobierno no atiende las villas de la ciudad, nosotros con los vecinos hicimos una actividad y compramos varias ambulancias, y entran nuestras ambulancias al barrio y atienden a los vecinos, tenemos socorristas, bueno, no sé, una actividad muy amplia y diversa. Trabajamos en secundario, en terciario, en la universidad. Cristian, para quien quiera conocer más acerca de MP, ¿dónde los puede encontrar? En la página, busquen en la página Movimiento Popular La Dignidad y va a salir ahí todas las provincias donde estamos, nuestros trabajos, nuestra historia. Es una organización, por supuesto, que pública y abierta a la sociedad, y intentamos construir un mundo más justo desde hace por lo menos 20 años que estamos organizados en el MP. Así que los invito a que visiten las páginas. Muchísimas gracias por la comunicación, Cristian. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, escuchábamos recién esta recopilación, este audio, donde entrevistaban a este compañero Cristian. Bárbaro el informe que hace. porque no solamente él denuncia el hecho, las circunstancias del baleo de este, que ya por sí mismas son bastante alarmantes, ¿no? Porque con total impunidad el tipo a cara descubierta va y lo balea, como le había prometido. Y además está la otra denuncia que ellos venían, es decir, el porqué, esa denuncia que vienen haciendo estos movimientos territoriales de los chanchullos que hacen los funcionarios. Claro, ¿por qué molesta como para herir a un compañero del movimiento? Para decirle cállense la boca. Sí, dejen de sacar trapitos al sol, etcétera, etcétera. Bueno, así que mandamos un abrazo fuerte a los compañeros del movimiento La Dignidad y fundamentalmente que este compañero Iki se recupere lo antes posible, ¿no? Sí, sí, pobre. Y agradecemos también nuevamente a los compañeros, que tenemos que invitarlos un día al programa. Ellos tienen todas las mañanas con este programa que se llama Con el Pie Izquierdo por Radio Sur, ahí en Parque Patricio. Y tocan muchos temas también gremiales como nosotros, así que más de una vez hemos compartido con ellos. Así que un día los vamos a invitar para charlar aquí en el estudio Roque Moyano de Radio Semilla, cómo preparan ellos, cómo seleccionan ellos las noticias, ¿no? Sí, porque la verdad son buenas las noticias que dan. Es un programa muy intenso, con bastante producción, son un montón de compañeros. Así que, de paso, cariños, abrazos y felicitaciones a todos los compañeros y en especial a nuestro compañero Toti. Así es. Bueno, ¿y qué te parece, María, si empezamos con el tema docente? Sí, que realmente estuvieron trabajando, por lo que yo he podido escuchar, durante todo el verano con este tema de la paritaria y todo. Y bueno, sin embargo, estamos ya a ver, son 10, 14 días para que empiecen, bueno, 13 días para que empiecen las clases. ¿Cuándo empiezan las clases, María? El 29 de febrero, teóricamente. Y bueno, y estamos ahí. Ayer había habido una reunión con el Ministerio de Educación de los 5 gremios que están unidos trabajando en todo esto durante el verano con el Ministerio, porque ellos así lo han declarado. Y sin embargo, ayer el ministro había ofrecido un aumento que era hasta el 25%. Y ellos lo que pedían era un 30-35% como mínimo. Así es. Aclaramos entonces a nuestros amigos oyentes que el tema docente y paritaria tiene algunos bemoles. Porque vos te estás refiriendo, ¿no, María?, a lo que es la paritaria nacional. Claro, del sí. Conjunto. Del conjunto. Que le sirve. ¿Por qué le sirve las cifras que se obtengan, claro, en esa paritaria nacional? Menos de lo que se acuerde ahí, nadie puede ganar. Más sí, porque hay provincias, hay lugares donde los docentes van a ganar más porque por los convenios que tienen ya y cómo viene su historia en cada lugar. Pero en la paritaria nacional es lo que se discute, lo que menos de eso no se puede ganar. Y ellos planteaban que hay lugares donde un docente que recién se inicia gana 6.600 pesos, lo cual es una cifra que nos damos cuenta que no sirve para nada. Ellos decían 6.060. Una maestra que tenga dos hijos y que por ahí no tiene su compañero, porque hoy es bastante común las separaciones y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué hace para mantener un hogar una maestra con dos niños con 6.000 pesos? Nada. Así es. Claro, y nosotros recordemos, para tener una cierta relación, cómo medir la cifra, perdón, que esta cifra que yo te decía, 6.060, es el mínimo, el salario mínimo que rige en este país. Claro. Y, pues, digamos, para ir... Y una trabajadora de en casa el salario mínimo ahora que está fijado es de 5.900 y algo por claro, el estilo. Y tenemos que tener entonces estaban emparejados. Que un maestro no solo son las famosas 4 horas, como dicen las autoridades siempre. ¿Qué quieren por 4 horas? 4 horas de clase. Y después hay que preparar tareas, hay que hacer una serie de ir a cursos, una serie de cosas que demandan mucho más tiempo. Y así todo, como eso no alcanza, el docente tiene que trabajar después en otro turno, en otra escuela. Y entonces cuando se habla de que mejorar la calidad de la educación, para mejorar la calidad de la educación hay que partir por mejorar la calidad de del salario docente, para que el docente pueda dedicarse más al grado, al lugar donde enseña, y no estar corriendo de un lado a otro, cansado, destruido, que evidentemente un ser humano así no rinde, como debiera ser, aunque se haga mucho esfuerzo. Y encima angustiado porque no le alcanza la plata. Así es. Bueno, después vamos a tocar este tema de la paritaria nacional, que hubo algunas novedades ahora en la tarde, sí, poquito antes que nosotros... Porque hoy había una nueva reunión. Así es. Mientras tanto, tenemos algunas cifras que nos ha enviado un docente de La Matanza. Nuestro colaborador. Nuestro colaborador Andrés Machuca. Y que, bueno, ubiquémoslo, está, digamos, estamos hablando entonces ahora de la paritaria de la provincia de Buenos Aires, que es una paritaria dentro del gremio muy importante, porque por la cantidad de maestros, claro, que hay allí. Lo grande que es la provincia de Buenos Aires. Y porque marca también una tendencia, así como la nacional marca el piso, la de provincia es muy importante. Han tenido un montonazo de reuniones, idas y venidas y propuestas, etcétera. La primer ofrecimiento que tuvieron del gobierno de la provincia, el 3 de febrero, fue de un 23,6 en tres tramos. Para peor. Bueno, claro, ese es el problema, son los tramos. Porque se le agregaría a enero, al básico en enero, 234 pesos. Que no es nada. En febrero, 200 pesos. Y en agosto, 600 pesos. Y con los aumentos que ha habido, que son 400 pesos. Sí, además hay una cosa. Cuando uno, digamos, pelea salaria, hay dos salarios y paritaria, hay dos cosas. Uno es la inflación que está vencida, ya decir, la inflación que hubo en el año que pasó, que ya es una realidad, ¿no es cierto? Que es 30 y pico. Y además a eso se suma la expectativa de la inflación que está por, digamos, de la que se espera para más adelante. Exacto, ¿cuál va a ser la inflación con la cual voy a tener que hacer frente yo con este salario? Claro, porque calculemos que al aumentar los servicios de luz, gas, todo eso, las empresas que fabrican distintos productos van a aumentar también sus productos porque van a decir, ahora nos sale más caro producir. Quiere decir que los que vamos a comprar vamos a ver una nueva inflación después de los aumentos que vienen ahora. Bueno, entonces para seguir con lo que te estaba comentando, ese fue el primer ofrecimiento, un 23,6. Y repetimos, escalonado. No es que en el primer mes los maestros reciben un aumento del 23,6. Bueno, la segunda propuesta, de una semana después, del 12, hace unos poquitos días, fue del 24,1. O sea, del 23,6 al 24,1. No cambia nada. No, exactamente, no cambia nada. Y mañana tienen, mañana miércoles tienen otra reunión. El reclamo de ellos, digamos, lo básico a mi modo de entender, es que ¿qué está reclamando SUTEBA y FEB, los dos gremios más importantes de la provincia Matanza, de Buenos Aires. Perdón, de la provincia de Buenos Aires. Es los 10.000 pesos iniciales para maestro de grado. 10.000 pesos. Y los de capital están pidiendo 12.000 pesos para el maestro de, para el inicial, ¿no? Así que entre esas cifras nos estamos manejando. Ahora, ¿qué pasó hoy en la paritaria nacional? Según las noticias recolectadas, Igual siempre hay que ver los bemoles porque el interpretar los números no es tan sencillo. No, no. Así es. Bueno, pareciera ser, salieron todos los gremios, como decías vos, que a julio, en la paritaria nacional, a julio, el maestro de grado tendría 8.500 pesos, que es lo que ellos pedían. Pero no lo pedían a julio, lo pedían ahora. Claro, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bueno, los gremios, los dirigentes que salieron allí dijeron que esto va a ser consultado en los diversos plenarios con los docentes para ver si se sigue peleando porque esos 8.500 sean al inicio, digamos ahora. Claro, con todos los aumentos que hay. O en julio. No es nada. Sí. Ellos estaban en 6.000, como dijiste vos. 60. 6.600. Sí, te rectifiqué mal porque yo me estaba refiriendo a la otra. Bueno, 8.000, de 6.600 se irían a 8.500 en el básico. Según como se cuente, ellos estarían diciendo que son y cerca del 40%. Porque a eso, las noticias, digamos, desde el punto de vista del ministerio, dice que si se toman en cuenta el famoso este agregado que tienen por el incentivo docente, etcétera, se llegaría a esa cifra para el... Sí, pero el incentivo docente tiene que ver siempre con la asistencia y la puntualidad. La puntualidad, bueno. ¿Cómo? A ver, explícanos claro, bien eso. El incentivo es con la asistencia que tiene que ver. Entonces, cuando un maestro se enferma, tiene que faltar. Se enferman los maestros. Se enferma, como en todos los seres humanos, y tiene que faltar. Y bueno, y cuando falta, no cobra el incentivo docente. Así que, eso es un premio a que vayan, pero si es un premio, es algo que tiene que estar, no considerarse dentro del salario. Es una posibilidad de poder cobrar, pero no sí, es seguro. Y además, muchas veces lo hemos charlado, eso cuando se cambia plata por salud. Y claro. me imagino yo una situación, porque un maestro, un profesor está rodeado de alumnos. Si el profesor o el maestro, para no perder ese incentivo, va a clase con gripe, no, con alguna enfermedad infecciosa, no tenemos a un enfermo, tenemos a 40 aparte o 80. Aparte que va a contagiar a los alumnos, sobre todo los niños que se ponen siempre cerca del maestro, aparte de eso, no está en condiciones de dar clase como se debe, porque cualquiera de nosotros cuando se enferma tiene ganas de estar tirado, tranquilo, y no pensar que tiene 30 niños, 35, 40, según los lugares. Entonces, no, eso también va en detrimento de la educación y el de la salud de los mismos niños. Así que no puede ser realmente. Así que bueno, aparte si hay esas posibilidades que se han logrado con el estatuto del docente, de poder faltar ante determinadas situaciones, bueno, quiere decir que el incentivo viene a sacarlas, no claro, sirve. Claro, o sea, no es tan verídico. Claro. En general, entonces, así como el incentivo en el gremio docente, los premios a la puntualidad y a la asistencia en fábrica y en los demás claro, gremios, es realmente una tortura. Si me dijeran que hay un buen salario, y bueno, y hay que... No falta, le damos el incentivo, vaya y pase. Pero con un salario de hambre, todavía decirle, bueno, pero tienen el incentivo. Si te enfermas, además te castigamos, te rebajamos el sueldo. Claro, no sirve. Así que eso yo no lo cuento, los incentivos es una posibilidad, pero no algo que seguro va a estar. Así que, bueno, estamos entonces en ese marco. Esperemos que mañana, en la próxima reunión de provincia, este piso que se ha conseguido a nivel general de condiciones de poder obtener los 10.000 pesos. Por lo menos, sí. que ellos piden como, como básico. Calculen que ahora los alquileres a cuánto se van. Y la mayoría de los docentes, o por lo menos la mitad, alquila, no es propietario. Así que, ¿cómo hace? Así es. Y digamos, el otro marco, se está negociando ahora uno de los gremios más importantes del país, si no el más importante del país. Y el otro marco es que el 24 está llamada, esta movida que pareciera, por todos los indicios que se ven por allí, va a ser muy fuerte. Y yo calculo que eso también va, es una ayuda al gremio docente, porque, bueno, son que estatales. Por supuesto va a participar de la marcha. Claro, es una amenaza. Es decir, si no hay algún tipo de ofrecimiento interesante, el gremio de docente es muy posible que se sume con toda esa cantidad de trabajadores que tiene a la protesta del 24. Claro. Entonces yo creo que eso también es un marco importante para los... Sí, para... digamos para no. pelear para la pelea de los docentes digamos de ahora y también de la pelea de los docentes del resto de las provincias. Bueno, así que esperemos que se resuelva, ya que se habló tanto de mejorar la calidad educativa. Bueno, la calidad educativa empieza por el salario docente. Habla una docente. Y claro, y también otro tema que después seguro en la paritaria se va a tratar es las condiciones de trabajo. Porque evidentemente cuando uno está en escuelas donde se cae el techo, no se está trabajando bien y esas cosas pasan. En escuelas donde los niños tienen las raciones muy miserables de comida, como pasa en la provincia de Buenos Aires, mismo la comida de las escuelas de la capital federal deja muchísimo que desear. Entonces, pero peor es provincia. Entonces, bueno, todo eso se tiene que mejorar porque evidentemente para la calidad educativa de la que se habla, el niño tiene que estar bien alimentado para que el cerebro le funcione también. Así que... Sí, el otro punto que se nos estaba quedando en el tintero también era la mantención, que digamos la paritaria nacional también lo planteaba, la mantención de toda esta serie de planes que han que se han multiplicado en todas las instancias educativas, ¿no? Y claro, y también es importante esto del plan que se da al dinero a las madres de los niños cuando en la casa no hay un salario fijo, porque se les exige que cumplan con el régimen de vacunas y con mandar el niño al colegio para poder percibir el salario. Entonces eso es muy importante porque la gente, eso parece que muchos no lo tienen en claro. Dicen, le dan, tienen chicos, no trabajan y reciben el subsidio. Pero ese subsidio se cobra cuando se cumple con el régimen de vacunas y a su vez cuando el niño aprueba el año o lleva a fin de año un certificado del colegio que asistió durante el año y que termina el año, entonces ahí la mamá cobra más plata porque le dan como media, la mitad más o menos durante el año y cuando llega a fin de año que se comprueba que realmente cumplió, ahí es cuando cobra más. Entonces es importante porque bueno, esto hace que ayuda a asegurarse de que los chicos vayan en condiciones al colegio y que vayan al colegio. Bueno, entonces yo propongo desde mi lugar. ¿Qué? Tengo dos opciones. La primera es una glosa, que una glosa dentro del ámbito murguero es como un recitado. Entonces la propuesta es escuchar un recitado de una murga acá de capital de Argentina que se llama Cachengue y Sudor, que es la glosa de los 500 años, y después ir con una banda murguera, que son los habitués, que nos toquen Siga el Corso, que es un gran tema conocido, hecho murga. Así que si les parece, vamos con eso. Avanti nomás. A seguir con el programa Trabajadores de todos los martes. Thank you.

Radio Semilla, FM 106.5. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores, por Radio Semilla. Bueno, volvemos. Programa Trabajadores por Radio Semilla. Volvemos. Después de escuchar estos hermosos temas que Rama nos puso, bien murgueros, ¿no? Y populares. Bueno, y nosotros habíamos prometido también un tema que lo estábamos guardando para el final, que es que se cumplió el sexto aniversario de la gran represión que hubo en Andalgalá. ¿Se acuerdan? Cuando la población estaba en lucha bien, bien directa contra esta minera, la Alumbrera, ¿no? Sí. Ya son 6 años. Y al cumplir este aniversario, 6 años, a partir de 1 de febrero, los asambleístas de Andalgalá están haciendo un acampe ahí frente a la Corte Suprema de Justicia, el Palacio de Justicia, que está acá en la... En Tribunales, en la Estación Tribunales, en la plaza, del Subte. En la Plaza Lavalle. La verdad que es una pelea muy, muy dura y muy, muy ejemplar que han dado todos estos vecinos, y no solo la de Andalgalá, también recordamos en La Rioja, Famatina, Esquel en el sur, en Catamarca, etcétera, etcétera. Son peleas muy duras. Muy duras y que lamentablemente el actual gobierno, que ha eliminado las retenciones para las mineras, favorece la extracción de estas mineras que se dedican a contaminar el ambiente, no escucha la voz del pueblo y pero eso nunca estuvo en pero ahora le sacó las retenciones, le da. Todavía antes, por lo menos, algunos gobernadores decían, bueno, pero esto trae plata para la provincia. Ahora ni eso, ni plata para la provincia, porque lo que era impuestos ahora se lo dan todos, señores, tomen. Así que todo ganancia absoluta. Y después el problema, cómo estropean todo el ambiente, pero, la contaminación. Claro, ahí vale la pena hacer un pequeño paréntesis con respecto a las retenciones que estos señores, que son 300 o 600 millones, no me acuerdo. No sé, son esas cifras difíciles. Es poquísimo, realmente es poquísimo. ¿Por qué? Porque el verdadero negocio de las mineras no va por pagar o no pagar retenciones, va por la gran cantidad de exenciones que tienen en el resto de los impuestos y por el premio que tienen a ciertas extracciones en las exportaciones. Por eso que nunca se creyó que eso que decían los gobernadores, que dejaban algo, porque por todo el entramado que hay de exenciones impositivas y favores legales, no estoy hablando de los ilegales. Bueno, la minería se volvió en los últimos 12, 15 años en Argentina uno de los elementos del Producto Bruto Nacional muy, muy importante. Se multiplicó decenas de veces a lo que era en los 90, todo eso favorecido por el precio de los commodities. Y aunque ahora han bajado, el precio del oro sigue siendo muy, muy brillante. Claro, pero muy como brillante. La gente dice, el agua vale más que el oro. Entonces la gente propone que se favorezcan planes de turismo, que se promueva el cultivo, la ganadería en esas zonas, y no la extracción minera. Que no, porque no solamente la extracción minera joroba la naturaleza en general. No, la salud. Bueno, exactamente. La salud de la población. Ahora, la otra vez en San Juan, se vio como estaba contaminada la gente con mercurio en la sangre. Eso trae problemas después en el sistema nervioso. Es muy serio, muy, muy serio. Sí, hace muy pocos meses tuvimos el envenenamiento de cientos de hectalitros, no sé cómo se dice, del agua. Y era... Sí, era muy notorio y bueno, por eso ahora inclusive en La Rioja han puesto ahora dos empresas nuevas que van a seguir con esto de querer extraer el oro, y ya la gente también de La Rioja ha dicho que van a continuar la lucha, que se echaron a la Barrick y todo, no tienen problema de seguir luchando para echar a los que vengan ahora. Así que bueno. Bueno, la otra pata de esta noticia que habíamos iniciado recién con el acampe ahí, es que estos compañeros, esta asamblea, en esa época, cuando fue esa represión tan fuerte, tan jodida, que recuerdo que incluso hasta en Capital hubo una marcha bastante numerosa, sí, a pesar de que Buenos Aires no suele ser tan receptivo de estos hechos, porque está por allá lejos en la cordillera, pero esa vez fue tan alevosa la represión que hubo, que bueno, que hubo, inclusive hubo respuesta. Y estos compañeros en esa oportunidad presentaron un recurso frente a la justicia, y por eso que se están plantados hace 6 años que esperan que se la respuesta, expida la Suprema Corte de la Nación. Así es. ¿Será cosa posible? 6 años. Es muy difícil que la Suprema Corte se expida, porque también se tiene que expedir sobre las tierras de los COM. Pero la Suprema Corte en algunas cosas parece que ignorara. Por ahí les da una audiencia, como se ha hecho, pero más de la audiencia, después lo importante que es la decisión y que se expidan, eso es lo que no se logra. Así que bueno, ahí está. Claro, ese digamos es la otra veta del capitalismo, que cuando el capitalismo encuentra una veta, valga la palabra, que es rentable, no hay Dios que los pare, a no ser que sea una movilización y unas peleas muy importantes, tan importantes como las que fueron en Esquel, que fueron, y eran al inicio, estaba muy cerca del 2001, esas, ¿te acuerdas? Que inclusive hicieron un plebiscito y el 85% de la población se expidió en contra y pudieron parar algo de eso. Así que, ¿te parece, María, que vamos escuchando este audio? Sí. Que fue tomado un compañero acá de la asamblea del Algarrobo, y que además pertenece a una radio de allí, del Algarrobo, que es está parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así de la es. Que nosotros formamos parte. Así que bueno, escuchamos al compañero. Aquí está, como ya explicamos varias veces en Enredando las Mañanas, la asamblea del Algarrobo. Bueno, te escucho muy bajo ahí, Fernando. Dale, ahí te estamos subiendo el retorno, a ver si nos escuchás un poquito mejor ahí. Quien está con algunas dificultades para escucharnos es integrante. Se escucha muy bajo. Es integrante de la asamblea del Algarrobo de Andalgalá, es Alejandro. Alejandro, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas, al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A ver si ahí vamos mejor. Contanos cómo andan allí en el acampe. Bueno, en realidad muy bien, contentos porque

encontrarse con otros brazos y poder hacer más fuerza en esa pelea. Así que, por supuesto, María, invitamos a todo el mundo que esté, o sea, que vea la necesidad de defender el agua contra la megaminería, a que se acerque a esta Plaza Lavalle, que los compañeros están haciendo el acampe, esperando la resolución de la Corte Suprema. Claro, es así. Y todavía ellos, porque esta nota, como es notorio, está hecha en Enredando las Mañanas, el programa que sale todas las mañanas por Radio Semilla también, fue unas horas antes de que, lo que comentabas vos, el gobierno decidiera eliminar las retenciones a la minería. O sea, se agrega otro elemento más, como decíamos en... Claro. En el inicio, ¿no? Y mientras nosotros escuchábamos esto, llegó un mensaje de este compañero Rodrigo. Trabajador del subte contratado, ¿no? Tercerizado. Nosotros habíamos invitado, bueno, tiene un problema de salud familiar, así que lo... Si tenemos suerte, el próximo martes lo vamos a tener con nosotros porque estos compañeros han estado peleando. Son tres empresas tercerizadas del subterráneo de Buenos Aires que facturan por el concepto de la seguridad, ¿no? Y que tengo entendido que ha disminuido la cantidad de trabajadores porque han echado gente. Bueno, ellos empiezan a pelear y a organizarse justamente cuando sufrieron cerca de 30 despidos, más o menos alrededor de la mitad del año. Y han salido a pelear y han recibido palos por esa pelea que ellos están dando. Inclusive uno de los despedidos, ellos habían se habían quejado, digamos, habían hecho demandas judiciales, les había salido favorable y este compañero no fue puesto en su cargo nuevamente porque las empresas hacen caso omiso. Son poderosos, se pueden dar ese lujo. De lo que dicen los jueces. Así es. Y además son tres empresas de seguridad tercerizada. Recordemos que cuando el subte peleó su famoso... Y además están trabajando 8 horas. Sí, porque... ¿Cómo es posible que estos, porque están tercerizados, trabajen 8 horas cuando fue conquistado por los otros compañeros del subte las 6 horas? Por insalubridad. Claro, hay que pensar que están siempre ahí en las oscuridades, adentro. Y en la profundidad y poco, con ese ruido. Por el ruido, poca oxigenación. Bueno, todos esos problemas que afectan en los cuerpos de los que tienen, los que están en blanco, pareciera que no afectan esas causas a los cuerpos que están, de los trabajadores que están tercerizados. Y están tercerizados por voluntad de quien dirige los subte de Buenos Aires, el señor, gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad y el señor Benito Roggio, ¿no? Así que es un tema muy importante, muy interesante. Le deseamos al compañero que resuelva y que su madre se recupere para tenerlo nosotros el martes que viene y nos cuente todo lo que han venido haciendo, que no es tan fácil, porque como comentábamos antes, se trata de tres empresas distintas que toman el tema y que además están muy coludidas con distintos personajes de bastante altura. Entonces eso hace más complicada la situación, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos llegando Pero nosotros queremos recordar ciertas actividades que hay en el futuro cercano, como ser la actividad que nos marcaba Nicolás este sábado en el Museo de Bellas Artes, que es bajo el lema "La cultura no se achica". Está impulsada por todos los trabajadores del Ministerio de Cultura que han sufrido despidos y están peleando contra ellos. Así que esperamos acompañarlo y que nuestros amigos también se den una vuelta el sábado a las 5 de la tarde. Mientras se va preparando para el miércoles que viene, para el 24, una protesta que creo que tendría que ser muy importante y aglomeradora de todas los problemas que se están teniendo dentro del movimiento obrero y la ciudadanía en general. Sí, sobre todo en todos los empleados estatales. Exacto. Y también privados, porque le dan la venia si echan a los estatales, le dan la venia a los privados. Así es. Bueno, entonces, si les parece, ya nos despedimos. En este momento hay que mandar saluditos a alguien especial. Sí, mandamos saludos a nuestra oyente Mimi. Vamos, Mimi, tercer saludo. Si llegaste hasta el final. Vamos, vamos. Y de paso, te tenemos actividad para el día sábado. Vas ahí al Museo de Bellas Artes a ver las actividades y apoyar la pelea de los trabajadores estatales y en especial del Ministerio de Cultura. Y vos nos querías invitar también a una actividad de mañana que tiene audios. Tenemos el audio acá preparado que lo vamos a poner. Convocatoria Marcha en Defensa de la Cultura Popular del miércoles 17 de febrero del 2016. Convocan a las 16 horas de la tarde, mañana miércoles, en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Si no me equivoco, marchan a Congreso, ahora lo vamos a escuchar bien. Lo hizo Antena Negra TV, mandamos un saludito a los compañeros que han resistido, que hay que decirlo, loco, que ahora podemos decir que ya le devolvieron los equipos, que están de vuelta al aire y que eso es una alegría que no nos pudieron quitar. Y ya que estamos, voy a mandar un saludito, que no sé si nos está escuchando, pero sé que siempre nos sigue, a José, un compañero. Josécito, te mandamos un saludo. JL, bueno, a JL. A JL. Dale, JL, famoso. ¿Estás sí, ahí o no? Compañero. Vamos, está ahí la Mimi. Vamos. Bueno, de esos imprescindibles le mandamos un saludito. Nos despedimos con el spot de la convocatoria de mañana, que es muy importante, porque han entrado baleando a una murga que estaba bailando. No hay derecho a tirarle tiro a los pibes, así que vamos a estar ahí presentes diciéndole. Creo que los medios comunitarios se van a hacer presentes, ya están en el spot, de hecho Antena Negra lo hizo y se ha difundido. Y nos despedimos con una bajada 2005. La bajada quiere decir en la murga uruguaya, cuando la murga se va, repite un corito que es la bajada. La retirada incluye la bajada, que después lo repite y la gente acompaña con los aplausos. Y hay bajadas que han durado de generaciones en generaciones. Murga estilo uruguaya, La Mojigata, cantada por Alejandro Balvis, la bajada del 2005, que habla un poco de la cultura también. Así que nos vamos con la convocatoria mañana a las 4 de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y la bajada de La Mojigata 2005 para cerrar el programa del día de la fecha. Bueno, un lindo final, vamos. Bueno. Vamos arriba. Somos una representación popular de la sociedad. Nosotros durante años hemos ganado espacios en todo el territorio nacional. En la búsqueda de un carnaval participativo, popular, barrial, multicultural. Liberando algarabía en los barrios, defendiendo la cultura popular. Utilizando la inclusión como herramienta. Involucrándonos en prácticas sociales. El servicio de contener jóvenes en riesgo de peligro social. La murga sigue siendo un momento de encuentro colectivo. De representación simbólica. Y de orgullosa adscripción de los individuos de su barrio. La murga es su representante. De esta forma la murga refuerza y promueve valores. Los cuales se ven reflejados en sus letras. Justicia social. Dignidad, solidaridad y compromiso. Somos memoria social viva que transforma en sus canciones. Por este motivo, las murgas estamos de pie. Luchamos legitimando nuestros derechos. Y dando a conocer el abuso de poder. Abuso de autoridad. Violando derechos tales como el de la integridad física. El derecho de interés superior del niño. El espacio público. Libre pensamiento de la cultura popular. Esto fue censurado, perseguido, reprimido en contra de jóvenes, mujeres. Reprimiendo de la peor manera. El desprecio por la vida humana. No nos vamos a acostumbrar. No nos vamos a tomar como cotidiano un accionar nefasto. Mucho menos no vamos a callar. A la cultura popular se la defiende, no se la reprime, se la defiende. Radiosemilla.com.ar. Ay, qué soledad, la libertad viene en frasquito, comenta la ciudad. mientras sonríe, ahoga un grito de tristeza, ver que le mentimos a uno mismo. Cultura no es un mate, es tu cabeza. No hay mate si no se va a dar. No hay tele sin espectador. No hay carnaval que no ande mal, comiendo arroz, vendiendo bacanal. Como de moda las mudanzas en la cabeza. Nadie. ¡Vamos!